es que no entiendo. ¿Y entonces qué hago cuando no entiendo? Bueno, llamo a alguien para ver si puede esclarecerme un poco la nebulosa en la que vivo. Hay muchas cosas que no entiendo. Pero esta específicamente, la verdad es que no es tan importante, ¿no? En realidad, uno debería preocuparse por entender algunas otras cosas más trascendentes. Pero estoy escuchando a un montón de tipos de periodistas que se rasgan las vestiduras, se mesan las barbas, porque hay un tipito que organizó una colecta para un club y quiere cobrar un 5%, no sé si de cometa, de comisión, por el laburo que hizo. Hasta escuché que lo acusaban de inmoral. Digo, pero ¿cómo puede ser en un mundo donde todo es negocio? Donde todo se mueve por la guita, donde, no sé, Messi nos entretiene ganando un fangote de dinero enorme y nos entretiene, no es que está juntando plata para una colecta. Entonces digo, no sé, esto de ese club pobrecito que han dejado hecho mierda. Primero me gustaría saber por qué dejaron ese club en esas circunstancias, ¿no? Que un tipo llamado Domán renuncia, se va y se lava las manos, como que él no fue responsable de nada. No lo sé. Fede Yáñez, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo andás? Y acá estoy atribulado con esta cuestión, que, insisto, no es fundamental, pero que si es cierto que estoy escuchando voces que realmente me llaman la atención. ¿Qué decís vos? Yo solamente quiero hacer una aclaración. Si estaba buscando a alguien que te explique algo que no entendías, evidentemente no lo encontraste. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. O te dejó de verte. No, lo que vos planteás es lo que está pasando con Independiente, sí, que lleva más de 20 años de pésimas administraciones. Después de haber sido un club modélico en ese sentido, sí, siempre se hablaba de Independiente como el club de los gallegos, en donde no se gastaba más guita de la que entraba. Ah, mira, claro. Y eso fue un modelo exitoso que le permitió ser todavía, sí, el equipo que más veces ganó la Copa Libertadores, por ejemplo. Ah, mira. Hicieron un club que tiene vida social y tiene muchos deportes y un, sí, montón de cosas más. Sí. Y la segunda parte es la colecta que está organizando Santiago Maratea a través de Mercado Pago para pagar parte de las deudas que tiene Independiente. Sí. Que sí, son dos focos de conflicto distintos. No sé por dónde querés arrancar. Por el que quieras, dale. Bueno, a ver, lo que está más en los medios últimamente tiene que ver con... Vamos a empezar atrás para adelante mejor. Es la colecta de Maratea. Sí. Independiente tiene, entre lo que es su administración, su economía, tiene una deuda estimada en 22 millones de dólares con clubes, jugadores y representantes. Sí. Entonces, a partir de ahí surgió la iniciativa de Maratea, que generalmente a través de las redes sociales organiza colectas para conseguir o un medicamento muy específico que sale mucha plata, una vez, sí, por ejemplo, junto a uno que valía 2 millones de dólares, o distintas movidas solidarias. Sí. De las cuales él se lleva una parte de plata porque es como el que la motoriza y que por ende cobra por eso. Sí, ok. Entonces, la idea es juntar esa plata y para poder pagarle a estos acreedores, no para que la administre el club. La plata no la toca el club, la plata la ponen los hinchas o la gente que considera que es una obra necesaria. Sí. Maratea acciona como fiduciario, que es el nombre que le corresponde, porque lo que se estableció es un fideicomiso, claro, una figura legal para poder manejar dinero. Sí, señor. Y esa plata, como entra, va a los que tienen las deudas. Bien. El tema es que cuando se lanzó la iniciativa, parecía que era una cuestión muy solidaria y que no se había advertido que Maratea iba a cobrar un dinero por esto. Pero espera. Primero decime quién cuernos es Maratea. Maratea es lo que se conoce como un influencer, una persona que influye por tener muchos seguidores en redes sociales. Sí. Y los influencers pueden, no sé, oficiar marcas, tener programas y demás. Y bueno, él se constituyó de esa manera. Y a partir de hacerse famoso por hacer contenidos en redes sociales de los más variados, empezó, sí, con esta beta, si querés, más solidaria. Ah, pero esto es un negocio que el tipo descubre y que es legal. Sí, sí, sí. Él generalmente lo que hace es ponerle, llama, incita a sus seguidores a que paguen ese remedio, yo dije que valía 2 millones de dólares, y después pasa la gorra, por decir una manera, sí, para por un lado, amortizar los gastos para no ser el que absorba los gastos, los costos financieros, si querés, y también para tener un rédito. Por supuesto. Sí. En el caso independiente fue que comenzó esta medida de la cual obviamente se presumía que todo el gasto que significara este fideicomiso lo iba a pagar la misma colecta, porque el pibe la motoriza, pero tampoco se tiene que hacer cargo. Sí. El tema que después es lo que dijo, que cuando firmó el contrato se enteró que iba a cobrar el 5% de una manera casi inocente, por decirlo de una manera. Sí. Y el cálculo era que se iba a llevar alrededor de 400 millones de pesos si es que juntan la totalidad del dinero que sienten que tienen que juntar. Claro, está bien, pero de lo único que se lo puede acusar es de haberse hecho el boludo, nada más. Claro, no está haciendo nada ilegal. Claro. Eso vale aclararlo. Sí. Lo que sí le están achacando es que juegue esta carta de cierta inocencia de, yo no sabía que me voy a llevar $1,000,000. Sí, pero sí, bueno, está bien, está es bien. Otra cosa. Sí. Lo cierto es que, cotejando con contadores, con abogados, lo que me explican es que no estás obligado a cobrar esa plata. No. No hay un tope fijado, como puede ser, ¿viste?, los honorarios de los abogados, que son de un 8 un 20% en los juicios, digamos. Ajá. Y que él podría renunciar, cosa que dijo que no va a renunciar a eso, porque también, yo qué sé, si a mí me ofrecen que me van a 400 palos por motorizar una colecta, y yo quizás lo agarro, por no decir, claro que lo agarro. Pero lo sí. Que básicamente le están achacando es que el pibe vio la beta, sí, y que medio se hizo el sota, y que ahora se va a llevar una carradita. Sí, pero está, yo creo que hay una especie de cuota de envidia también, ¿no? Porque él descubre esa beta, que es una beta legal, se pone a laburar en eso, es un pibe joven, entonces también hay una envidia. Sí, y lo que sí pasó es que toda la repercusión y ciertas contradicciones empezaron a accionar distintos organismos del Estado. ¿Por qué? Primero porque el fideicomiso se radicó en la provincia de Neuquén e Independiente está radicado en la provincia de Buenos Aires. Sí. Las explicaciones que dieron los abogados que llevan adelante esto es que en Neuquén se podía hacer de manera más fácil, rápida y sencilla. Muy bien, sí. Y después están actuando el Banco Central, que lo que dice es que si toda la deuda que debe Independiente está debidamente documentada, se paga el dólar oficial, con lo cual es más barato todavía. Ahí está. Hacerlo al dólar financiero. Muy bien. Después está interviniendo la Inspección General de Justicia para saber, para pedir toda la documentación y ver que esto se esté haciendo de manera correcta. Sí. Yo de hecho hablé con funcionarios del IGJ y me dijeron que estaban esperando que les mandaran la documentación. Y el tercero es la AFIP. ¿Por qué? Porque estaba la sospecha que esto podía permitir maniobras de lavado. Por una cuestión de protocolo, claro, la AFIP controla cualquier movimiento de guita de más de 120,000 pesos a 200,000 pesos, según el caso. Sí, señor. O superiores, obviamente, para pedir la averiguación de fondos para ver si los fondos son legítimos, para evitar, claro, que un monotributista done, entre comillas, 500 lucas o más y no se sepa de dónde viene. Sí. Y okay, lo que sí me dijeron a mí en la AFIP es que, por tratarse también de una cuestión que tiene mucha difusión mediática, es como que están ajustando todo procedimiento de chequeo para que justamente no pase eso. Está entonces, bien. Si bien no hay ninguna, de momento, ninguna requisitoria de ilegalidad en lo que está haciendo Maratea, sí lo están corriendo, si querés, por el lado de la inmoralidad, si querés existiese, la viveza o el hacerse el boludo para quedarse con esa guita. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Eh? Bueno, entendí. Sigo pensando que si el tipo está dentro de la legalidad, no hay por qué reprocharle nada si se quiere quedar con un 5% como comisión. Nada. Absolutamente nada. Él tiene también como una visión de que la caridad no debe ser algo que se marque por cánones de la religión, así de medio de despojo. Digo, sí, claro. Si puede hacer caridad y aparte ganar guita, genial. Bueno, listo. Evidentemente la vio antes que nadie. Sabido. Bueno, punto. ¿Qué pasó con el Chiqui Tapia y de qué se lo acusa? El comandante está en una semana a todo movimiento. primero porque, bueno, fue a dar una charla a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sí, por ejemplo. Sí. Y la causa a la que vos haces alusión es, la AFA tenía, o tiene, teóricamente, un agente que organiza los partidos amistosos. Ese señor se llama Guillermo Tofoni y tiene un contrato, según dice él, firmado hasta 2030, sí, en donde le ceden esa potestad, a cambio de la cual la AFA cobra mucho dinero, sobre todo en dólares, y sobre todo montos que crecen por tener a Messi y un título del mundo. Claro. Ese contrato había iniciado en su momento con Julio Grondona y se fue prorrogando y tiene una extensión en donde está firmado por el propio Tapia y por el tesorero de AFA que se llama Pablo Tobillino, que es una persona muy poderosa que tiene llegada, por ejemplo, al gobernador de Santiago del Estero. Hasta ahí vamos bien, dijo el chancho y estaba en la puerta del horno. Sí, no, qué rico un chancho al horno, perdón a los veganos. Sí. El tema es que la AFA, de manera unilateral, sí, le rescindió el contrato. Adujeron desconocerlo y los amistosos que hizo Argentina contra Panamá y Curazao para celebrar el título del mundo, claro, lo hizo con otra empresa que fue creada en Miami el sí, 1 de enero de 2022 y de cuyos dueños y expertise se desconoce muy poco. Ajá, bueno. Entonces, Tofoni, que es el dueño original de los derechos, sí, hizo una denuncia, claro, diciendo que le están birlando el negocio, que vendieron dos veces la misma cosa. Y lo que está haciendo la justicia federal, porque cayó ahí, sí, es, primero, pedir informes a la AFIP, pedir informes a la IGJ para ver si esa empresa trabaja o tiene actividad económica en la Argentina, y pidieron también requisitorias a la justicia de Estados Unidos. Seguro. Para que lo que vendría a ser la IRS, la AFIP de ellos, también diga, che, estos señores, ¿qué onda? ¿Quiénes son? ¿Cuánta guita manejan? ¿Qué actividad tienen? Sí, para ver si no hay algo raro. Sí, pues siempre hay algo raro, ¿o no? Después, hasta ahora estaba todo claro. La AFA firmó un contrato con un señor, sí, el señor consigue partido con el equipo más o menos bueno, más o menos raro, le dice, por cada partido cobra tanta plata, pum, sí, lo cobro, pum, te lo deposito, y hasta ahora parecía que estaba todo bien. Yo no sé si es que hay algo turbio, si hay algo que no sabemos, si como ganaron el Mundial creen que pueden hacer cualquier cosa. Claro, claro. Bueno, otro punto, sigo comprendiendo. Messi, ¿dónde va a parar? Es una excelente pregunta. Me encantaría poder decirte a ciencia cierta a dónde, pero lo único que te puedo llegar a decir en función de lo que leo, sí, y hablo con gente que sabe más que yo, haciendo el mismo ejercicio que haces vos, es que en Francia no va a seguir. Eso está. Es más, no sé si va a volver a jugar. Porque Messi, después de lo que fue el partido con el Lorient, sí, se fue a Arabia Saudita. Les habían dado 2 días libres antes de jugar el partido, un partido a priori accesible, lo perdieron, hubo medio como malestar. Sí. Le dieron en vez de 2, 1 día, pero así todo Messi se tomó 2. Bueno. Se fue a Arabia Saudita porque le pagan 30 millones de dólares por ser embajador del turismo. Un curro mejor que el de Maratea, ojo. Y aparentemente, por lo que publicaron y lo que yo pude hablar con un periodista del diario L'Equipe de Francia, sí, sí, sí, le van a suspender el sueldo 2 semanas. Calculo que Messi va a ser sueldo. ¡Qué miedo tengo! Y lo suspenderían 2 partidos de manera interna. Sí, bueno. Con lo cual... No vuelve al Paris Saint-Germain, ya está. Y por lo que están diciendo es que no solamente no va a renovar, que es lo que salieron los dedos franceses, que directamente sí, no le van a renovar el contrato, sí, sino me parece que directamente no vuelve a jugar. Y en Francia lo están puteando. Sí, se tomaron la atribución así bastante creativa, un grupo de hinchas ir a la puerta del estadio y gritarle en un muy rudimentario castellano, Messi, hijo de puta, Messi, hijo de puta, pero no quedaba muy claro. Yo creo que todavía están sangrando por la herida del Mundial, pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, listo, Yo ahora estoy reconforme con esta especie de pequeño diario que imprimiste. O sea, este baño de sabiduría que le pude transmitir a través del éter. Qué lindo, Sofe. Bueno, te mando un abrazo grandote y te agradezco mucho este ratito. Por favor, Quique, cuando quiera, vos sabés que lo que necesites, mientras no sea hablar de cosas serias que requieran basamento científico, información, investigación, digo, básicamente, nada que no sea periodismo, conmigo podés contar. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Y dónde lo vas a escuchar al Fede Yáñez? Aquí, en El Desconcierto.